Con motivo del quinto aniversario del deceso del dirigente Kim Jong-il, se efectuaron los conversatorios en Myanmar, India y Malasia del día 8 al 12, bajo participación de personalidades de distintos sectores y masas de estos países. Los oradores elogiaron en alto las indelebles proezas del gran dirigente Kim Jong-il acumuladas ante la época y la humanidad, diciendo como sigue. Gracias a él, Corea surgió como potencia política e ideológica que logró la perfecta unidad monolítica, y también se hizo la potencia militar que deshace a cada paso las maquinaciones de agresión de las fuerzas extranjeras y el auténtico país del pueblo en que se ejerce la política en bien de este.